Esta primera línea contrastante que hemos desarrollado entre espiritualidad y corporeidad en el hombre ha de prolongarse en una segunda línea emergente de la misma, porque mientras el espíritu pone en el hombre interioridad, el cuerpo pone acción física en relación con los otros cuerpos, y podemos llamar a eso exterioridad. Hay, por lo tanto, además del contraste entre espiritualidad y corporeidad, que se da en cada ser humano, un contraste entre interioridad y exterioridad que es consecuente al mismo. Esto también es un fenómeno de experiencia que abarca una pluralidad de hechos típicos. El interior y el exterior pueden estar en agudo contraste bajo muy diversas dimensiones del vivir humano. Así, por ejemplo, entre el tono afectivo que impera en la interioridad y lo que se manifiesta exteriormente, que pueden ser profundamente contrastantes, no necesariamente consecuente el uno al otro. Entre exigencias que pertenecen a la vida exterior, en la que el hombre está vinculado por su corporeidad, y exigencias que brotan de la vida interior. Así, por ejemplo, uno puede estar interiormente urgido a contemplar, pero exteriormente urgido a desarrollar una actividad que estorba la contemplación. No a desarrollar una actividad que la estorbe, pero sí a sufrir influjos inevitables que vienen del exterior que pueden estorbar o contrastar con las exigencias de la vida interior. Pero este contraste de polaridad entre interior y exterior, que también se puede experimentar agudamente cuando nosotros mismos advertimos que hemos manifestado exteriormente algo que no queríamos manifestar, por ejemplo. O dicho de otra manera, nosotros hacemos la experiencia de una especie de disociación contrastante entre la intención, ¿no?, que habita en nuestra interioridad y lo que exteriormente manifestamos o decimos o hacemos. Pero este contraste hay que ponerlo también en clara vinculación con la tensión entre la vida individual de cada persona y su pertenencia a una comunidad. La relación entre ambas cosas no es forzada porque adviértase que nuestra relación con los demás, en el orden social, en el orden de la comunidad humana, pasa siempre por signos exteriores, ¿no? Es decir, hay una mediación exterior necesaria para que se realice la relación entre las personas. Y por lo tanto, la tensión entre interior y exterior está naturalmente ligada a la tensión entre lo comunitario y lo individual. Van de la mano espontáneamente, insisto, por este hecho de la mediación que cumplen los signos expresivos exteriormente del espíritu en la vida social. Adviértase que aquí todo ese universo de signos, gestos y palabras fundamentalmente, ¿no?, aunque también acciones, en cuanto a las acciones realizan intenciones y al mismo tiempo significan al espíritu, ¿no?, Entonces, gestos, palabras, acciones, todo ese mundo de exteriorización de cada individuo está inmerso en una tensión, ¿no? Eso es lo que queremos manifestar como hecho propio de la condición humana. Una tensión entre lo comunitario y lo personal. Si uno advierte la naturaleza propia de los signos mediadores, como son el lenguaje o los gestos, en ellos mismos ya se puede apreciar perfectamente esta tensión. Si no tuviesen un costado comunitario, no servirían para comunicar a las personas entre sí. De modo que tienen que tener algo de común. Pero si al mismo tiempo no expresasen a la persona que usa el signo como signo, tampoco comunicarían a las personas entre sí. Dicho de otra manera, tienen que tener una dimensión de intersubjetividad, pero también una dimensión de subjetividad, una dimensión comunitaria y una dimensión personal. Y que se puede dar tensión entre las dos cosas es evidente. Uno a través de una palabra, por ejemplo, puede estar queriendo expresar algo que no es lo que comúnmente dice esa palabra. De modo que al usarla, se traiciona a sí mismo. Porque es una palabra que el común va a entender de una manera distinta a lo que el que la usó quiso expresar. Se produce una especie de contraste y de oposición entre la función exteriorizadora que tiene el signo y su función comunicativa. Eso pasa con los gestos, pasa hasta con los tonos de la voz, ¿no? A veces se percibe diciendo algo en un tono que traiciona el significado de lo que quiso decir, ¿no? Y entonces, entre el interior y el exterior, de nuevo hay una tensión contrastante, ¿no? Es una tensión porque obviamente no es que eso pase siempre, ni que pase inexorablemente, ¿no? Es una oposición, ¿no?, en la que vivimos constantemente, pero que genera cierta tensión. Tenemos que estar vigilando que lo exterior no ahogue lo interior y que lo interior no quede traicionado al exteriorizarse. Pero al mismo tiempo que el interior se exprese adecuadamente en orden a la vida común, social, y la enriquezca adecuadamente y nos permita vivir de modo humano, porque sin esa comunicación la interioridad humana tampoco puede existir. Ella vive de eso. No es una interioridad incomunicante. Por necesidades comunicantes. Ya lo hemos visto esto a la hora de la palabra como propiedad humana, ¿no? Porque sin la palabra, que tiene una entidad necesariamente comunitaria, no hay desarrollo de la propia intelectualidad y por lo tanto no hay desarrollo de la vida del espíritu. Estamos hablando acá como en la totalidad de la naturaleza humana, que afectada por tensión entre espiritualidad y corporalidad, de algo que deriva de esta complejidad del hombre, ¿no? Fíjense que el signo verbal es un signo al mismo tiempo interior y exterior, refleja la misma polaridad, ¿no? Y a la vez que nos comunica como signo interior con el ser de las cosas, y nos permite entenderlo y expresárnoslo en la interioridad, como voz exteriormente proferida, hace que eso lo podamos decir entre todos, lo podamos comunicar, ¿no? La función comunicativa de la palabra es consecuente a esa función primariamente manifestadora de lo que es, que tiene la palabra en el espíritu. Ahora bien, al producirse el uso corriente del lenguaje, un aspecto de la palabra puede traicionar fácilmente al otro, en virtud de esta tensión que estoy diciendo, ¿no? Puede ser que la misma palabra pierda su fuerza significativa y ya no nombre lo que nombraba, ¿no? Ese deterioro de la palabra hace que, aun cuando nosotros usemos una palabra que originalmente pueda tener una carga significativa adecuada para lo que queremos decir, en el contexto en que la usamos, ha perdido esa fuerza, ese valor, esa originalidad significativa, ¿no? Advirtamos que aquí hay una especie de contraste existencial en la misma entraña de la palabra, que es signo mediador entre lo exterior y lo interior, ¿no? Heider destaca esto muy bien en un ensayo que se llama Hölderlin y la esencia de la poesía, donde, hablando de la peligrosidad del lenguaje como don, que esto es una expresión tomada de un fragmento poético de Hölderlin, ¿no? Le ha sido al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje. Y al preguntarse hasta dónde el lenguaje es un peligro, Heider, primero que nada, hace hincapié en que es un peligro porque es lo que primero posibilita el peligro de los peligros. Porque como el lenguaje está llamado a manifestar lo que es decir el ser, puede también confundirnos y darnos lo que no es por lo que es. Y ese es el máximo peligro, ¿no? La pérdida del ser, el olvido del ser, el error, diría, ¿no? El extravío, ¿no? Y ahí está el peligro de los peligros. Porque como seres humanos dependemos de la palabra para pensar lo que es, ¿no? Y ese signo puede extraviarnos. Ese signo que es la necesidad primaria del espíritu es al mismo tiempo una posibilidad de extravío, ¿no? Pero el otro aspecto que él señala, que es el que tiene que ver con el contraste que yo estoy tratando de exponer, es que la palabra tiene que mostrar lo que es. Para vincularnos con lo que es, tiene que permanecer como palabra esencial, dice, es decir, mantener su vínculo originario con el ser. Pero para mostrarlo tiene que hacerse trivial, tiene que hacerse vulgar, tiene que hacerse común, porque si no, no lo muestra. Y ahí hay una tensión, que tiene que ver con esta tensión entre interioridad y exterioridad. ¿Por qué? Porque el vínculo profundo con lo que es un vínculo que nos lleva a la hondura del espíritu, ¿no? Porque lo que es capaz del ser es la inteligencia humana, ¿no? Y esa inteligencia que es capaz del ser implica una interioridad, y más aún, en el fragmento poético de Hölderlin que Heider comenta muy bien, Hölderlin habla de intimidad. El hombre es el ser que tiene intimidad, según ese fragmento poético. Hölderlin está hablando del hombre en contraste con el resto de la naturaleza, ¿no? Habla del bosque, de los animales, ¿y qué es lo que caracteriza al hombre? Y entonces, en su manera poética de hablar, el hombre es el que vive en cabañas y se cubre con un vestido recatado, ¿no? Y cuanto más íntimo es, más solícito es en custodiar lo que debe custodiar. O dicho de otra manera, tiene que ser íntimo. Íntimo alude a la interioridad, ¿no? Del hombre, al espíritu. Y a que el hombre guarde ese espíritu. Es la expresión que luce y hace una comparación como la sacerdotisa la flama celeste que es su entendimiento. Es decir, está llamado, así como las vestales romanas, ¿no?, tenían que custodiar el fuego sagrado de la ciudad, el hombre tiene que custodiar su intimidad, o sea, su espiritualidad, guardarla. Y si no hace eso, no puede ser solícito. Es decir, no puede hacer lo que debe hacer como hombre. No puede cumplir con su obra humana, propiamente dicha. En ese contexto es que Hölderlin habla de que le ha sido dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje. Fíjense que el poeta está, el poeta que sabe algo de la palabra, ¿no?, está apuntando a un contraste en el cual el uso de la palabra aparece como un peligro. ¿Un peligro por qué? Porque la palabra tiene que expresar esa intimidad, ¿no?, y tiene que ser un instrumento de la custodia de la intimidad. Pero la puede traicionar profundamente y puede ir contra ella, la puede herir y hasta la puede casi suprimir, ¿no? Puedes convertirse en su enemiga. Esto es lo... Y lo que Heidegger señala es que la palabra puede hacerse, por su vulgarización o trivialización, algo que ya no nombra lo que debe nombrar. Fíjense que aquí tenemos de nuevo un contraste entre lo exterior y lo interior, entre lo personal y lo comunitario eventualmente, pero sobre todo entre interioridad y exterioridad, entre intimidad del espíritu y vulgaridad del habla. Acá nos viene el cruce, el célebre adagio latino que dice sueta vilescunt, las cosas acostumbradas se envilecen, las cosas usuales se degradan, se gastan, ¿no? Ese gastarse de lo usual es lo que está dicho acá, con que la necesaria finalidad comunicante de la palabra puede corroer su fuerza originaria. Y cuando se la usa trivialmente, como si se entendiese fácilmente lo que nombra, se pierde la profundidad originaria del nombrar. Y entonces el lenguaje se va haciendo cada vez más chato, más opaco, más trivial y menos profundamente ligado a la hondura del espíritu, que es la que descubre la grandeza, la sublimidad y la profundidad del ser de las cosas. Entonces el lenguaje se va achicando progresivamente. Ahí es donde tiene que el hombre poner una función de custodia espiritual, ¿no? Resguardar el signo, sea la palabra, sea el gesto, sea la acción. Tiene que ser resguardado cuidadosamente para que pueda servir de puente adecuado entre lo interior y lo exterior. Al mismo tiempo que custodia la interioridad, tiene que manifestarla, ¿no? Fíjese que eso vale para todo signo, ¿no? Y especialmente podría aplicarse a los signos sagrados, ¿no? El cuidado que todo pueblo humano le tributa a estos signos, ¿no? Y la sacralidad con que los maneja tiene que ver con esto precisamente. Son los signos que tienen que expresar lo más alto y por lo tanto son los que menos se tienen que trivializar, ¿no? Y de ahí que sean signos celosamente custodiados en una especie de respeto máximo, ¿verdad? Pero eso tiene que pasar también con las palabras que usamos en la vida cotidiana, ¿no? El cuidado del lenguaje forma parte de esta tensión humana, ¿no? Si descuidamos el lenguaje y dejamos que se nos trivialice, que se pierda su fuerza nominante, su fuerza inclusive ominosa, ¿no? En el sentido romano de la expresión, la palabra tiene una fuerza manifestadora porque tiene una fuerza reveladora, podríamos decir, ¿no? En la palabra se nos hace patente el ser de las cosas, ¿no? En ese sentido es que hablamos de las palabras como nombres, ¿no? La palabra, además de ser un signo, y precisamente en cuanto que es un signo, llega a ser un nombre, porque queda asociada al ser de lo que significa, y por lo tanto se hace su nombre. Pero como nombre de la cosa, tiene que estar asistida de la gravedad de la cosa. Acá hay otra tensión, fíjese, los signos del lenguaje exteriormente proferidos tienden a ser todos iguales como signos. Son voces humanas. Y con una voz nombro el tomate, con una voz nombro el alma, con una voz nombro la hormiga, con una voz nombro a Dios. En cuanto voces y fenómenos físicos mostrencos son lo mismo, pero en cuanto nombres son totalmente distintos y pertenecen a esferas de densidad y profundidad significativas totalmente diversas. ¿Y cómo se expresa eso? La exterioridad por sí sola no lo expresa. Tiene que ser el modo de usar la palabra, la ocasión en que se la usa, la gravedad con que se la usa. O sea, la palabra tiene que ir unida a la totalidad de la vida interior y entonces al expresarla será usada adecuadamente, ¿o no? Si no, todos los nombres quedan igualados en la especie, en la fenomenicidad del flatus vocis, ¿no? Que termina siendo insignificante y termina siendo incapaz de nombrar lo que tiene que nombrar. Salvo que lo nombrado se trivialice. Advierte que tomé por el por la línea del lenguaje. ¿Por qué? Porque la palabra es uno de los instrumentos mediadores fundamentales en la existencia humana entre interioridad y exterioridad, ¿no? Y lleva en sí misma, por naturaleza, esta tensión entre espíritu y materia, porque en su contextura esencial lleva lo uno y lo otro, ¿no? Comunica algo que es significado solo para el espíritu a través de una voz, ¿no?, que es fenómeno sonoro. De nuevo nos topamos con que el hombre, al ser una síntesis de lo espiritual y lo corporal, encierra en sí tensiones posibles, ¿no? Esto es lo que estamos desarrollando, esta es la temática fundamental. Esta tensión entre el interior y el exterior va ligada, dije, a la tensión entre individuo y comunidad, o entre persona y sociedad. Esta tensión tiene un arraigo en la polaridad entre lo espiritual y lo corporal. Pero no puede reducirse a ella totalmente. Tiene algo que le es propio. Porque digamos que la doble dimensión espiritual y corporal se encuentra tanto en el hombre considerado personalmente como en el hombre considerado comunitariamente. En cuanto que todas las relaciones sociales entrañan siempre algo de espiritual y algo de corporal. Si no entrañasen algo de espiritual, no serían relaciones sociales, ¿no? No habría ni bien común en juego, ni intención voluntaria y racional del bien común, ni cooperación moral al bien común. Sin eso no hay sociedad, ¿no? De modo que en el ser social hay... Estamos, cuando hablamos de ser social, no hablamos de una nueva sustancia, ¿no?, sino de relaciones entre personas. Pero estas relaciones implican lo espiritual. Ahora, no algo puramente espiritual, porque si no, no podrían existir como relaciones sociales. Si no están mediadas por signos físicamente perceptibles, no existen, ¿no? Si no implican una vinculación en el orden físico entre las personas, en un ámbito físico, en una realidad físicamente mediada, en un lugar, en un tiempo, ¿no? Diríamos en un lugar propiamente humano, ¿no?, que es el que la sociedad tiende a constituir espontáneamente, ¿verdad?, y es lo que la manifiesta, la habitación humana, ¿no?, el lugar en que el hombre vive, desde la aldea a la ciudad, ¿no?, o desde una cueva pintada a la ciudad más complicada que se pueda pensar, ¿no? Tenemos siempre un espacio que está humanamente modificado para ser hábitat del hombre, ¿no? Fíjese que hay una dimensión física necesaria de la vida social, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Un espacio humanamente configurado para ser lugar de vida humana, de existencia humana, de existencia social. Ahora bien, ¿dónde está la polaridad acá o el posible conflicto? Posible conflicto, no necesario, sino contraste, como estamos diciendo aquí, ¿no? Contraste, polaridad, ¿entre qué y qué? En primera instancia, fácilmente, entre la vida individual y la vida comunitaria. Puede haber contrastes entre una cosa y la otra, y por supuesto, ¿no? Ya sea porque la vida comunitaria o social exige del individuo cosas que no corresponden a su interioridad, ya sea porque el individuo exige de la sociedad cosas que la sociedad es incapaz de darle. Y las dos cosas pueden pasar, ¿verdad? Hay exigencias de la persona, ¿no?, que la comunidad humana puede no estar preparada para satisfacer. El individuo, en cuanto individuo, representa un polo de tensión respecto a la sociedad, porque cada individuo humano es una persona, así de sencillo. Y por lo tanto conlleva una sustancialidad subsistente que es una subjetividad singular, ónticamente irreductible al conjunto. En esto, la individualidad de la persona no se identifica con la individualidad del individuo de una especie infrarracional. Porque la persona como individuo es agente de acción responsable. Pero es agente de acción responsable porque es agente de acción racional y libre, voluntaria. Esto lo hace un agente que, como agente, no está sujeto a una determinación necesaria, inmanente, instintiva. Y ahí está la diferencia con el individuo de la especie, ¿no? El hombre en este aspecto no es como un individuo de una especie. ¿Es un individuo de una especie? Sí. Podríamos decir que bajo el respecto de su corporeidad, ¿no? Pero en cuanto a persona, no. Es una persona, ¿está claro? Miembro de la sociedad. Y esa persona que es miembro de la sociedad, insisto, como agente inteligente y libre, es un agente responsable, con una responsabilidad que es intransferible a la comunidad. No está determinado ad unum, como decimos en filosofía natural, a obrar esto o esto, sino que puede obrar esto o esto otro. Pero no tiene alguna norma que lo integre con los demás. Claro, ahí está la ley. Pero la ley es de orden moral, no es de orden físico. Cada singular humano es de la misma naturaleza que todo otro singular humano. Sí, señor. Pero es precisamente esa naturaleza, por ser espiritual y corpórea, la que pone esta tensión que estoy diciendo, ¿no? Una tensión en la cual el individuo, que es persona, tiene una capacidad de acción que no es reductible al todo social. Porque obra con responsabilidad personal. Obra como persona. Tiene una entidad intelectual y moral, ¿no?, que lo hace responsable de sus propios actos. La comunidad establece normas, sí. Establece leyes, sí, señor. Pero esas leyes, insisto, son de orden moral. Orden moral o jurídico, que no estoy diciendo distintivamente una cosa a la otra. Estoy hablando de que pertenecen a la esfera moral desde el punto de vista entitativo y no a la esfera física. ¿Está claro? No son determinaciones instintivas, sino preceptos del gobernante dados a súbditos racionales en orden al bien común de la sociedad que integran. Y por lo tanto son leyes que el sujeto puede cumplir o no. Ahí se abre todo un universo de polaridad entre norma comunitaria y responsabilidad personal. Y acá los contrastes pueden ser leves o agudos, ¿no?, según los casos. Hay exigencias de la conciencia individual y hay exigencias de la norma social que pueden entrar en conflicto. Pero aunque no haya conflicto, hay contraste. ¿Y hay contraste por qué? Porque la norma tiene cierta exterioridad, ¿no?, y la decisión personal es siempre algo que brota de la interioridad en cuanto es una auténtica decisión personal, ¿no?, o no meramente el fruto de una coacción externa. Fíjate, acá estoy mencionando un problema del contraste y de la tensión entre la coerción que viene del exterior y la decisión interior. ¿Se ve? puede haber una perfecta sintonía entre una cosa y la otra, ¿no? Porque la norma está plenamente interiorizada y a la luz del espíritu resulta enteramente razonable y justa. Pero también puede haber un contraste, una oposición entre una cosa y la otra. El contraste puede darse cuando la norma no padece, precisamente, mirada desde la interioridad, una norma aceptable, ya sea porque se manifiesta como injusta, ya sea porque se manifiesta como irracional, ¿verdad? Entonces, estos contrastes que estoy tratando de mencionar, que son propios, son tensiones en las que está inmersa toda la existencia humana, ¿no? Y que se dan constantemente en nuestra vida, esto es algo que tiene que ver con la complejidad de la naturaleza humana. Las tensiones del exterior-interior de la persona en relación con la comunidad, no he hecho más que presentarlas, pero con esto que llevamos dicho, ya se advierte que acá tenemos un mundo acerca del cual reflexionar y que nos muestra que esa naturaleza del hombre, que es una, ciertamente, que tiene unidad natural, es una unidad tensa, digámoslo así, no es una unidad reductible a la máxima simplicidad. Y si lo es a través de un esfuerzo que equilibra las tensiones, ¿no? De hecho, si hay un ideal de realización de esa naturaleza, es a través de estas tensiones en orden a que las tensiones se equilibren. Y las tensiones se equilibran en la medida en que el hombre realiza plenamente su bien como hombre, ¿no? Y según el orden total del bien, porque está llamado un bien supremo, al cual deben sujetarse y ordenarse todos los otros bienes. En la medida en que eso se realiza, esas tensiones se equilibran, se moderan, se templan, se hacen riqueza vital, ¿no? Y en la medida en que eso no se realiza, las tensiones pueden desembocar en conflictos, es decir, en dificultades que estorban o incluso impiden la realización del bien humano. Y esa es la segunda línea que tenemos que considerar.